desafiando al límite a la madre natura. Nos va a estallar. Nos va a estallar. Convirtiendo el mundo en una bomba de locura. Desafiando al límite a la madre natura. Convirtiendo el mundo en una bomba de locura. Desafiando al límite a la madre natura. Nos va a estallar. Nos va a estallar. Nos va a estallar. Nos va a estallar. Nos va a estallar. Bueno, pues Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Y bueno, para mí, el que os habla es un honor y un placer volver a encontrarse con Mr. Javi Chispes. Javi, muchísimas gracias de verdad por atendernos ahí al teléfono y preocuparte por darnos novedades de conciertos y de cositas que, joder, que ya había ganas de que la banda Hachís volviera otra vez a los directos y a los escenarios, ¿eh? Sí, exactamente. Y nada, pues eso, sí, estamos un poco de vuelta, ¿no? Preparando canciones nuevas. Bueno, vamos a ir un poco ahora a cuentagotas, más que sacar disco. Y bueno, intentaremos incluir videoclip en cada canción también, porque parece que son tiempos que hay que dar imagen un poco. Y bueno, pues en esa estamos. Entonces hemos lanzado un tema nuevo, estamos a punto de lanzar un segundo. Y bueno, y a todo esto pues también tocamos en Madrid, en el Gruta 77. Bueno. Por fin, después de unos cuantos añicos. Bueno, claro, yo te iba a decir antes que nada, en el Gruta 77 vais a estar tocando el 21 de diciembre de este mes, vais a estar ahí tocando en el Gruta. Yo voy a decir, además recalcar la hora, porque va a ser a las 8:30, 8 de la noche, 8:30, y esta vez va a ser puntual porque después de vosotros hay otra fiesta y otro concierto en el Gruta. Sí, bueno, creo que se ha puesto un horario de 8:30, pero bueno, imagino que empezaremos sobre las 9, máximo 9:15. Pero sí, creo que hay que acabar un poco antes porque a las 12 hay otro fiesta. Y entonces, bueno, pues hay que dejar un huequecito ahí para recoger y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, también preferimos estos horarios son buenos también, ¿no? No, yo sobre todo lo digo porque aquí en Madrid, pues muchas veces dice uno, uy, el Gruta va a empezar muy tarde, como la gente vaya más tarde, se va a perder el concierto o va a llegar empezado. Entonces vamos a recalcarlo que, bueno, como puede ser las 9, pero bueno, ahí está. Bueno, cuéntame, Javi, antes que nada, ¿por qué volver otra vez banda Hachís? ¿Cómo surge otra vez la chispa de volver? Porque yo creo que el último disco lo grabasteis hace como 6 años o por ahí. Sí, 2013. Bueno, más que volver, no nos habíamos ido. Lo que pasa es que a partir del 2015, cuando volvemos maniática, pues de alguna manera nos eclipsa, ¿no? Sí. Y ya está, simplemente hemos estado en el otro lado de maniática sin, digamos, no sé, no ha habido llamadas, tampoco ha habido, que también había un parón por mi parte, claro, a la hora de estar con maniática, pero más rápidamente no paró, seguimos haciendo ensayos, preparando canciones, pero no, como no había mucho movimiento, pues tampoco salían conciertos y tampoco estábamos muy por la labor de hacer un bolo cada de vez en cuando, ¿no? Pues ya que te pones. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, ya, pues que pase maniática, y ahora, ya después de preparar unos cuantos temas nuevos para la banda, pues, ya te digo, antes hemos decidido no hacer disco, pero saldrá en el futuro, imagino que cuando recopilemos una serie de temas, pues posiblemente porque haríamos un sexto disco de bandas así. Pero hemos pensado que, no sé, lanzarlas hacia cuentagotas puede ser interesante. Y bueno, pues había que volver al mismo tiempo, ¿no? Y maniática, bueno, pues está ahí, también funciona, pero tampoco es una barbaridad como Pues vamos, que creo que se podría, lo puedo llevar, ¿no? Bueno, no, bueno, también te digo que es verdad lo que tú dices, que Maniática está ahí, y luego también tu carrera como Javi Chispes también está por ahí, porque todavía sigues haciendo cosas, o bueno, no sé si lo has aparcado ahora para centrarte en Banda Hachís, me imagino. Bueno, sí, este año precisamente estamos también presentando el libro, y entonces, pues sí, he hecho bastantes conciertos en solitario, en acústico. Y bueno, pues sí, la verdad es que es otra faceta que tenía ahí, pero que no me arrancaba. Y bueno, pues parece que es otra opción más de salida para ir haciendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, aún sigo presentando el libro. Presento el libro en enero en Yecla, en un pueblo cerca de Villena. Uh-huh. Y en febrero también en P3. Y bueno, creo que ya no da para más, porque ya saqué el libro en octubre del año pasado, hace un año, y creo que ya es pasarse a lo mejor mucho, pero bueno, mientras haya gente que me llame para presentarlo, eso ya no lo busco yo, digamos, ¿no? Ya es que te llamen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, ahí está, pues, hombre, como llenando huecos. Hombre, llenando huecos, oye, yo la verdad es que las cosas, oye, mientras te sigan llamando, eso es una gozada, sea para libros, sea para concierto en acústico como Javi Chispes, como Maniática o como Banda Hachís. Pero, oye, ¿tú crees que sigue habiendo hueco en este país a nivel de escena para Banda Hachís? Sinceramente creo que no, pero nos lo vamos a abrir como sea. Así de claro. Visto el panorama como está, pues creo que ya está. Puede que sobremos incluso, pero bueno, mientras tengamos ganas, que nos va a quitar la gana de seguir, ¿no? Hombre, sobrar no creo que sobréis, ¿eh? Otra cosa que vaya haciéndolo a peor, pero yo pienso que vamos mejorando, ¿no? No hablo solo en singular, sino en plural, ¿no? Con la gente que trabajo, ¿no? Que todos hemos evolucionado musicalmente, creo que a mejor, y bueno, y a nivel de conciencia lo tenemos más claro que antes incluso, ¿no? Claro, ¿en qué habéis...? Bueno, yo antes que nada decirte que sobráis de para nada, pero yo creo que no sobráis y tenéis hueco, pero ¿en qué habéis evolucionado musicalmente? Tú que lo ves ahora y escuchas el tema nuevo que habéis sacado, ¿en qué habéis evolucionado? Para ti, ¿qué es lo que ha cambiado en la banda? Si ha cambiado algo, ¿eh? Bueno, sí, quizá, bueno, también esto no viene de ahora, ¿no? De hace poco. También es una evolución, ¿no? Digamos, ¿no? Pero que, bueno, que sí que es cierto que las canciones, quizá sacar una canción de joven y, bueno, y con cuatro notas va a quedar de... Y luego resulta que esa canción, pues, es más guay que otra, que te has preocupado más, que te has metido más acordes, que te has preocupado que sea una canción más propia y no suene a otros, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que ha pasado, pienso yo, ¿no? Que tanto, bueno, Maniática quizá menos porque como hemos tenido también nuestros parones y quizá no hemos compuesto tanto tema nuevo, ¿no? Desde, digamos, desde los 90, sí. Pues otra historia, ¿no? Digamos que estamos como, tocamos mejor que antes, pero seguimos tocando lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Eso, la verdad, es un proceso, digamos, de menos a más en el sentido de que, bueno, el primer disco pues puede gustar más que otros, por supuesto, pero yo pienso que es más inmaduro, ¿no?, que el último, ¿no? Sí. En el sentido musical, sobre todo, en el sentido de letras, pues creo que también la madurez nos lleva para otros lados a veces, quizás un poco más blando, pero quizás otra vez reconociendo la rebeldía de la juventud, ¿no?, y mantener un poco una compostura, ¿no?, ¿sabes?, con tu línea de expresarte, ¿no? Y que te siguen preocupando, yo creo que las mismas cosas. Yo muchas veces cuando hablo con las bandas de punk rock, de rock urbano, de rock and roll de este país, que ya lleváis un tiempo, yo pregunto, joder, ¿siguen las mismas cosas presentes para protestar, para inquietar o comentar por lo menos en las letras? Porque el single que habéis sacado, el tema de adelanto, ahí, hostias, ya de entrada, ya te llega a la cabeza esa inquietud que tenéis por este mundo en el que vivimos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que también nos hemos repetido, ¿no? Y también hay temas en los que no has entrado, ¿no? No por no querer, quizás a veces porque no te viene la musa o la inspiración, ¿no? Para hablar de ciertos temas, o no sé, o espera a que alguien de tu alrededor haga esa letra que tú le pones la música, ¿no? Pues, ¿sabes? Yo juego un poco con todo eso, ¿no? Pues Viri escribe letras, yo saco música, yo también hago letras, quizás escribo menos, me cuesta más, claro, después de tantas canciones y tanto eso, pues no es que quieras ser más perfeccionista, simplemente o no te quieres repetir o quieres mejorar, lo que mientras tú notes que mejoras, pues para adelante, ¿no? Entonces quizás, claro, te pones los límites un poco más altos, ¿no? Y como encima estamos más mayores, cuesta más saltar, ¿eh? Bueno, también veo que como todo, tú ya lo has comentado al principio, que vais a dosificar los temas. O sea, no vais a sacar como mucha gente ya os hacía antaño lo del disco, porque ahora el ir sacando tema a tema lo estáis haciendo pues muchísimos grupos, muchísimos músicos, y yo creo que es la opción para ir poco a poco y ver tanteando cómo responde la gente. Sí, pues sí, también es eso, porque bueno, lo principal, es que ya no hay money para gastarse, tirarse un mes en un estudio y gastarte 6.000, 9.000, 10.000 euros para grabar un disco que luego no te da un duro. No, entonces, bueno, como también tenemos los medios cercanos de grabación, por suerte, ¿no? Gente de miembros del grupo que son técnicos de sonido y produce, y me produjo el del 2013 de Javi Belce. Sí. Y bueno, pues sigue la banda y seguramente pues él va a seguir produciendo las canciones. Y bueno, pues de alguna manera es más económico ir de poco a poco que todo de golpe. Y también, bueno, y también te preocupa, de otra manera te preocupa más de la canción en sí, ¿no? No tanto del global, ¿no? ¿Sabes? Porque siempre cuando piensas en disco piensas en global también mucho, y bueno, pues quieres que todo tenga como una continuidad, aunque no la tenga. Y de esta manera, pues bueno, pues no sé, te preocupas más de la canción en sí, ¿no? Y sacarle el máximo partido, ¿no? Bueno, yo creo que sí que aparte de un poco del, como tú dices, el inconveniente económico, money, y que se dedique, pues eso, el grupo se dedique a grabar en el entorno y todo esto, pero me imagino que el sonido, por ejemplo, que he escuchado, el tema nuevo que habéis hecho el videoclip, a mí me ha gustado muchísimo porque venís con más ganas de dar más cera a nivel musical y a nivel letra, claro, pero a nivel musical lo noto como más fuerte, más contundente. No sé si eso es algo que lo teníais pensado o sale directamente de una manera espontánea. A mí, en principio, en general hablaba un poco de todo, pero bueno, sí, digamos que hemos elegido este tema en concreto. Tenía su garra, es sencillo, una letra que es repetitiva. No hace falta, no sé, no le vi el momento de sacarle tres párrafos de letra, digamos, ¿no? Era una máxima que como era como, ¿para qué va a decir algo para terminar diciendo esto, ¿no? Quiero decir, no sé, era un poco, entonces hay temas más complejos, a lo mejor musicalmente y en cuanto a letra, y entonces, pues no sé, ya hemos dosificando así, pues también tenemos una línea ya preparada, ¿no? Poco a poco. Cuando grabamos un tema, o sea, cuando vamos a grabar batería, grabamos de tres canciones. Y entonces vamos a grabar las tres, y la de Manzana, ahora mismo estamos a punto de hacer el segundo, y el tercero me imagino que ya para después de, para el año que viene, a primeros, ¿no? O sea, nos gustaría ir más rápido, pero claro, siempre esto también cuesta sus cositas y tienen que salir bien, si no la hace bien para que vais lanzando caca, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que veo que os estáis preocupando mucho también por la imagen, de dar imagen a las canciones a nivel de videoclips. Bueno, tampoco es que tengamos mucho que ofrecer. Nosotros no somos de los que vamos ahora a cambiar la chaqueta y a ponernos a ir a comprarnos vestuarios y historias así para a nivel de escena, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, como hay que dar imagen, pues en los vídeos, pues sí, vamos buscando la fórmula, ¿sabes? En el primero escena más aparezco yo. Pero... Y toda la gente que aparece no se le ve nadie a la cara, ¿no? No lo he hecho aposta, y era porque era tan mogollón que entonces era un poco de locura, ¿no? Arrancar con tanta gente y tanto nombre, tanta... Y bueno, pues se me ocurrió sencillamente que no aparecía ninguna cara más que yo, no por ser yo, sino iba a encargárselo a un actor, precisamente, pero al final... Entonces la cosa, y como lo tenía yo todo preparado, pues lo hice yo. Hombre, al margen de lo que dices, yo tengo que decir que el vídeo, a ver, se llama Bomba de Locura, que no lo hemos dicho, que yo estoy diciendo tal como si todo el mundo ya lo conociera el tema, pero bueno, Bomba de Locura, pero el resultado a nivel de imagen es sencillo, pero muy, muy efectivo, y sí que le dais vueltas a expresar con las imágenes en el videoclip, aunque aparezcas tú solo, ¿eh? Bueno, me alegro de que me diga eso, porque fíjate que no es mi primer trabajo como cámara, ¿no? Digamos, yo no soy fotógrafo ni cámara, no me considero. Pero bueno, estoy haciendo mis pinitos poco a poco, porque es lo de siempre, que tienes que contar con tanta gente, pues al final tienes que ir un poco a... Lo voy a hacer yo, porque si no, no sale esto, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces vas con... Bueno, en fin, se me ocurrió la idea a mí y digo, ¿para qué se voy a encargar a nadie? Pues lo hice yo, me puse a grabar yo con mi cámara, Y lo organicé todo de otra manera, se lo di a Julio Sedano para que lo editara él, le di un poco la organización de cómo iba y, uh-huh. y cuatro detalles, y lo montó él, o sea que realmente tiene más jugo lo que ha hecho él que, digamos, yo, ¿no? Porque yo al fin y al cabo me permití a grabar y ya está, ¿no? Y a darle el orden, ¿no? Uh-huh. Pero luego el fundido de cada imagen, el poner esto aquí y allá, entonces es un trabajo especial que hizo él y... Y bueno, pues si no lo haces así, pues no sería lo mismo. Bueno, yo tengo que darte la enhorabuena, os tengo que daros la enhorabuena porque me parece efectivo, ¿eh? Efectivo y me parece muy muy bien hecho, muy bueno. Evidentemente, claro, las cuestiones económicas sí que influyen a la hora de hacer determinadas cosas, pero yo creo que es un vídeo efectivo, resultón y muy guay. O sea, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, que lo habéis conseguido, ¿eh? Bueno, te digo, en principio no es que vayamos a ir en esa línea todo, pero bueno, sí, más o menos van saliendo ideas, ¿no? Nunca, no sé, a mí siempre me ha costado poner la imagen a las canciones, precisamente no sacaba canciones pensando en imagen, ¿no? Porque en los tiempos que corrían parece que no, bueno, no, ya habían vídeos, ¿no? Ya se hacían vídeos en, ¿no? En la tele. Sí, exacto. En los 80 y tal, está claro, ¿no? Pero como que no éramos muy de imagen, ¿no? ¿Sabes? Para... Y bueno, y ahora no es que lo seamos más, pero como están los medios y hay que incentivar, la música también se incentiva por la vista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, más con los medios que hay ahora, YouTube y todas estas cosas, pues es interesante, ¿no? Ponerle imagen a... mientras se pueda, ¿no? Claro. Yo creo que es interesante, ¿eh? Yo creo que es interesante porque ahora todo el mundo a la hora de escuchar la música, cualquier grupo o las novedades de tal banda, siempre va a YouTube. Así que es necesario, aunque no nos guste o lo veamos como muy muy raro. Yo que soy amante a la antigua usanza del vinilo y todas estas cosas, al final la gente tira al YouTube de primeras, así que... Digamos que no llega... No es que no lleguemos a que sea obligatorio que cada canción tenga imagen, pero... mientras la pueda tener y se pueda hacer, pues hay que darle la imagen, ¿no? Mm-hmm. Bueno, vale, bueno. Yo creo que vale todo, ¿eh? Pues lo que no me gusta es, por ejemplo, eso, ¿no? Que pongan en YouTube una canción de bandas así y aparezca yo con una guitarra y una foto continua 3 minutos, ¿no? Entonces, eso no... No, me eso... Eso no, la verdad es que eso no es mucha gracia, pero bueno, los tiempos... Eso es lo que más me ha tirado para decir, hay que hacer vídeo, hay que hacer vídeo, lo que sea. Bueno, a mí me parece... A mí me parece una idea que es muy muy acertada. Bueno, vamos a recordar a la gente antes de irnos que es el 21 de diciembre cuando vais a estar actuando, Banda Hachís, en Gruta 77. Hemos dicho entre las 8:30 a las 9 empezará el concierto. Y bueno, yo me imagino que claro, la gente estará pensando, evidentemente todos los hits y las canciones más conocidas de Banda Hachís me imagino que sonarán, pero solamente vais a meter este tema nuevo. No sé si vais a dejar en directo más temas nuevos para que vayamos escuchando. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Qué vamos a ver, Javi? Bueno, va a haber un poco de todo el recorrido, de todos los discos, un poquito de cada. No creo que toquemos los hits que a alguna persona que le guste mucho bandas así, que, ¿no? Que digamos, los que tendría preparada su lista, ¿no? ¡Qué bien! Si damos 100%, pero yo creo que un 80 o 90% tocamos lo que la peña quiere, ¿no? Uh-huh. Y que a nosotros también nos gusta. Pero bueno, sí, vamos a ver, por supuesto, incluiremos esta nueva y alguna sorpresa así de quizá de la Furia o puede que incluso algo maniática. Uh-huh. Ya veremos. Hombre, pero bueno, a nivel de nuevo no vamos a ofrecer nada nuevo que no se conozca porque no creo que proceda en un concierto así... Digo, bueno, yo siempre soy de los que sí, ¿eh? A mí no me importaría, pero luego discute la banda y tal, ¿no? Se ve y uno dice, no, la tenemos bien preparada. ¿Qué la vas a tocar si no está ni grabada? Quiero decir, ¿no? Ya. Hombre, yo sé que a lo mejor me estará escuchando gente que dirá, joder, pues yo quiero oír los clásicos, pero yo que soy más raro, a uno le gusta escuchar canciones que no suenen a menudo, aunque a lo mejor realmente no sean efectivas al 100%, que es lo que sea que la gente quiera, ¿no? Yo imagino que tú ahí te tienes que discutir y tenéis que un tira y afloja, como dices, ¿no? Claro, tenemos que encontrar también la fase que hemos pasado, yo qué sé, la primera fue muy percusionera, ¿no? Uh-huh. Y percusión no llevamos actualmente. Y luego la segunda fase fue un poco también más vientos también, ¿no? Se incluyeron vientos. Sí. Y ahora pues yo, en este bolo vamos a llevar, viene Frankie, ¿no? Que está acompañándonos con nosotros. Uh-huh. Bueno, estuvo desde el 2010 hasta el 2015, estuvo ahí, ¿no? Entonces, en este concierto, en unos puede y en otros no, porque es músico, digamos, mercenario, vive en Barcelona, sí, para acá, entonces cuando puede, pues bien, ¿no? Entonces, en este puede, ¿no? Entonces, en este podemos dar ciertos temas que quizás sin viento, pues, no se pueden hacer, ¿no? Bien. O quedan un poco flojos, ¿no? Entonces, pues, sí, quizá parte de la sorpresa va a ser esa, ¿no? Que por lo menos vamos a llevar temas que si fuéramos como cuarteto, como hemos estado, por ejemplo, en 2013, 2014, 2015, estuvimos así una época de cuatro solo. Uh-huh. Y claro, pues hay temas intocables, ¿no? Digamos, no por, por falta de viento. Pues en este caso va a haber un poco de todo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y, no sé, también muy muy cañero, ¿no? Pues temas brutos de estos de la época antigua y... Y sí, porque digamos que nos hemos ido haciendo un poco también a lo de siempre, pero hemos dejado temas del primero que eran intocables y, bueno, podemos rescatar algunos. O sea que realmente para nosotros sí que tocamos un repertorio nuevo, ¿sabes? Sí. Que toquemos todas las canciones conocidas, ¿no? Me refiero, ¿no? Uh-huh, exactamente, pero, bueno, entiendo. Son canciones que, o sea, que no las habíamos ensayado en bastantes años. Yo en concreto a lo mejor desde el 2002 que no cantaba estos temas, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso para nosotros... Y luego podemos unir un tema con otro, empalmar canciones, ¿sabes? O sea, mm-hmm, exactamente. Tema, o cortarlo, según dependa, ¿no? ¿Sabes? Mm-hmm. Porque, o sea, que quiero decir que tampoco somos tan estáticos como para ir haciendo los temas exclusivamente como se hicieron, en el tiempo, tal cual, ¿no? Porque sí. Eso, además de imposible. Entiendo, lo entiendo. Oye... lo entiendo, es lógico, o sea, es lógico totalmente, pero bueno, la verdad es que sea lo que sea, lo vamos a disfrutar una barbaridad. Oye, pero Javi, ¿sigues ahí? Yo no sé si a uno le siguen llegando ideas para nuevos libros, ya que te has metido y que te has escrito un libro, en cómo te has movido también a nivel acústico, aunque estemos ahora con Banda Hachís, que es lo importante y en lo que te centras, ¿te están ahí volviendo ideas para nuevo libro? Yo no sé si es una locura, o cómo te has encontrado con lo del libro... ¿Te vuelan ideas para un nuevo libro y estas cosas? En principio tengo pendiente de hacer algo, digamos, por encargo de ellos, porque ellos querían que escribiera más bien... Bueno, ellos me dieron libertad, ¿no? Pasa que hubo un momento que les di una idea, más porque, bueno, pues mira, porque tenía capítulos hechos, ¿no? Y era sí, un poco una especie de autobiografía, pero no tanto de mí como persona en la vida normal, sino más musical, ¿no? Uh-huh. Aunque también entrar en momentos familiares o cosas así, bueno, por contar un poco, ¿no? Sí. De dónde vengo y cosas de mi familia, que también han influido mucho, quizás, ¿no? En mi forma de ser, uh-huh, o de actuar. Entonces, bueno, pues está pendiente eso, digamos, un libro autobiográfico que ya veremos, porque la verdad es que me cuesta sentarme bastante a escribir profundamente, así últimamente, ¿no? No me refiero últimamente en concreto. Pero bueno, está ahí pendiente, no sé cuándo será. Luego, aparte, pues tema poesía, es que, no sé, yo tampoco me considero... Yo me pongo a escribir y o le saco música o parece que no me llama la atención, ¿sabes? Uh-huh. Y precisamente este libro fue de esas canciones que nunca les pude sacar música. Uh-huh. Y por eso ahora pues la rescaté como poema, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco me considero poeta, ¿no? Digamos, ¿no? Me considero más... cantautor, digamos, ¿no? Uh-huh. Poeta-cantor, ¿no? Ah, cuesta, es diferente, ¿no? Yo creo que es diferente lo que dices. Tú piensas solamente en escribir canciones y no las ves como un poema que lo puedas escribir sin ponerle música, ¿no? No, me mola la idea y está muy bien y lo respeto, ¿no? Pero uh-huh, de algún modo, no sé, la poesía, no sé por qué me ha costado así, sin música, ¿no? Uh-huh. Me ha costado siempre, ¿no? Un poquito... entender la métrica y la musicalidad, porque es la que yo busco, claro, yo busco eso, mi cabeza va a otro. Bueno, te digo, no eres el único. Fíjate que hace poco estuve hablando con Francis de Doctor Deseo y a él también le ofrecieron la idea de hacer libros de poesía o de letras y escribir pues un libro, y él le pasa lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, que tiene ese mismo esquema y dice que le gustaría y tal, pero que no le sale, que es muy diferente. Entonces yo creo que lo voy entendiendo por ahí, por donde van los tiros, ¿no? Escribiendo y, bueno, pues ya sé que esa letra, si no me vale como canción, me vale como poema. Pero no voy con esa idea en la cabeza. O sea, no lo hago así, ¿no? No es la norma. Bueno. De todas maneras, es otra opción para poder ya no solamente escucharte, sino leerte. O sea, que la gente que pueda hacerse con el libro. Yo no sé si quedan copias ya del libro o ya lo has vendido todo... Tranquilo, que no sepa tanto. Ha estado bien, pero no sepa tanto. esperaba más ventas, sinceramente. Bueno. Poco a poco. Oye, Javi, que estas cosas aquí, vender libros aquí en España, al igual que discos, cuenta, ¿eh? Está claro. Pues Javi, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Ha sido un placer y nada, que el 21 en Sala Gruta 77, Banda Hachís, que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Muchas gracias por atendernos. Venga, Charlie. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos en contacto, nos vemos el sábado. Estamos, nos vemos. Un abrazo saludo enorme. Saludos a todo el mundo. Saludos.